Y fuimos organizando plenarias en los barrios para un plan de movilidad popular en los barrios urbanos y rurales, porque tenemos asentamientos también rurales. Y hace 2 semanas se juntaron los compañeros y el día que querían hacer el remate de una parte del patrimonio de esa empresa pública, los compañeros querían ocupar el galpón del garaje y los talleres de la empresa. A mí me parecía medio osado, más que osado, temerario, porque a mí, a un grupo de compañeros más experimentados, por no decir más viejos, porque es feo, nos parecía temerario porque había mucha policía y podían impedirlo, íbamos a ir todos presos y no íbamos a poder hacer nada. Pero los compañeros querían ocupar. ¿Para qué? Les preguntábamos. ¿Qué vamos a hacer adentro? Querían ocupar. ¿Y querían ocupar por qué? Porque era el aprendizaje que están haciendo. Nunca habían ocupado antes. Y querían ver cómo era. Entonces nosotros ocupamos juntos, sabiendo inclusive que íbamos a correr los mismos riesgos y que las consecuencias iban a ser las mismas para nosotros y para ellos. Pero no importaba, porque si íbamos presos, íbamos todos juntos. Y el aprendizaje lo tenemos que hacer todos juntos. Bueno, voy a parar por aquí para que los compañeros hablen, pero les cuento que en Brasil hay una lucha por la democratización de la enseñanza. Es parte de las reivindicaciones de los hijos de la clase trabajadora. Y fundamentalmente de sectores que son pobres, sí, pero que son mayoritariamente negros e indígenas. Esa lucha, sabemos, crea condiciones para transformaciones más profundas dentro del currículum, dentro de las metodologías y dentro de las formas de tomada de decisión dentro de las instituciones de enseñanza. Sin la entrada de la clase trabajadora a las instituciones de enseñanza, será imposible transformar las instituciones de enseñanza.